El gobernador Carlos Berna advirtió que hay intendentes que malversan fondos cuando no le pagan a Aguas del Colorado. Pareció una alusión al santarroseño Leandro Altolaguirre. Nos dicen que hacemos menos obra. No, no hacemos menos obra. Le transferimos la plata a los intendentes para que las hagan. Cuando modificamos el sistema, nosotros modificamos la distribución de los impuestos y le asignamos a los municipios un 5% más de la coparticipación, el FOCOCO, el Fondo Complementario de Coparticipación, que para Barón significa este año 8.900.000 pesos. Y además le hemos dado el 20% de regalías, que para Barón significa este año algo más de 9 millones de pesos. Hay intendentes que con esa plata de la descentralización la administran bien y hacen obras. Es el caso de Sonia. Hay otros que ni siquiera me pagan el agua que consumen. Creo que esta es una demostración frente a los que dicen que la provincia está quieta, que la provincia no hace cosas. Nosotros no solamente construimos la infraestructura y atendemos los servicios, sino que tratamos de generar trabajo. Se agrava la crisis de los bomberos voluntarios en el país y en la provincia. El pampeano Ariel Alejo, presidente de la organización que los agrupa a nivel nacional, reveló nuevos recortes de fondos para el sector. Ponemos en alerta a todos los cuarteles, haciéndoles conocer la situación de cómo está, referido a los cobros de los subsidios, por supuesto que los de este año, que todavía no se han cobrado, y poniéndolo en alerta más que nada por todo lo que nos están debiendo del año 2017 y de algunos remanentes también de años anteriores. Por ejemplo, para que la gente entienda, hoy cada cuartel estaría cobrando de menos de lo que nos deben desde años anteriores, alrededor de 700.000 pesos. Después, con respecto a este año, todavía no ha cobrado ningún cuartel, que le corresponde a cada cuartel 1.060.000 pesos. Uh-huh. Y a eso sumémosle el recorte que ellos nos hicieron, ¿se acuerda? En enero, febrero, cuando hicimos otra entrevista, uh-huh, donde nos hicieron otra entrevista, que estábamos también en alerta. Ese dinero todavía no nos han puesto en el presupuesto. Y anda ese dinero en 400.000 pesos, más o menos 500.000 pesos para cada cuartel. Jueces de ejecución le prohibieron al servicio penitenciario que alojen en la unidad 4 y en la unidad 3 a condenados que no sean pampeanos. El juez Mauricio Pascual explicó la situación en Periodismo Turno Mañana. En la U4. Y se detectaron entre 25 y 26 vacantes. ¿Ah? Uh-huh. Para el ingreso de condenados de la provincia en virtud de un convenio ya firmado hace varios años, razón por la cual y en base a eso ordenamos el día 22 como es la suspensión o la prohibición de todo ingreso de condenados de la justicia federal a ese establecimiento penitenciario hasta tanto se dé cumplimiento al convenio oportunamente suscrito entre Nación y provincia y aprobado por ley provincial, por supuesto. Esto tiene una cuestión jurídica de fondo, aparte de la fáctica, ¿no? La cuestión jurídica es que el ingreso de los condenados pampeanos se funda en ley, no solo en una ley nacional, que es la 24.660, a su vez en una ley de carácter provincial, que es la ley marco del convenio, y en base a eso nosotros disponemos u ordenamos la prohibición de ingreso. En este sentido, una autoridad de carácter administrativo, como es un director de un establecimiento penitenciario, e incluso el mismo director del Servicio Penitenciario Federal, no tiene competencia para desconocer estas resoluciones. El Frente Peronista Barrial de Santa Rosa se suma a la FOTASA que promueve la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. La referente del espacio, Mariela López, lo confirmó a nuestro cronista de exteriores. Vamos a hacer una gran foto, se va a hacer aquí en la legislatura, sobre la calle Corrientes, el sábado a las 15 horas. Deben ser puntuales porque bueno, hay toda una preparación técnica para lograr una buena foto. Y elegimos este lugar porque representa a la democracia, representa al trabajo de los legisladores y amerita que sea un lugar representativo de lo que uno está buscando, ¿no? Tiene que ver con la realidad. de las mujeres pampeanas y argentinas. No podemos dejar a nadie afuera, y en esto creo que la Pampa es ejemplo en el país, lo que sucede. Y mal que le pese a un sector de la ciudadanía que aún no quiere ver la realidad, nosotros en La Pampa tenemos un número muy importante de abortos no punibles, que nos aterra, que nos conmueve y que nos obliga a militar la causa, sin ninguna duda. Diputados nacionales acudirán a organismos internacionales que protegen los derechos humanos para poner en estudios los despidos en Telam, así lo anunció el diputado nacional Leopoldo Moró. Ya hemos acordado con los delegados de los trabajadores hacer una reunión mañana a las 16 horas en mi despacho. Vamos a citar una reunión especial de la Comisión de Libertad de Prensa o de Expresión para la semana que viene, para el día jueves, para tratar específicamente esta cuestión de medios públicos, porque no solamente afecta a Telam. Lo de Telam ha sido lo más brutal, por la cantidad de despedidos, por el modo cínico y persecutorio que se adoptó, pero en general están en riesgo todos los medios públicos, la televisión pública, Radio Nacional. Nos están diciendo que vendrían ahora también despidos en Radio Nacional, que se sumarían a los despidos que se produjeran apenas inició la gestión Macri Lombardi. Y también vamos a acudir a los organismos supranacionales, es decir, a la Relatoría de Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también a la que tiene la misma función dentro de la Organización de Naciones Unidas. Implica la señal de la persecución ideológica, es decir, tratan de disciplinar el periodismo. Ellos quieren suprimir los medios públicos para darle espacio único a los medios hegemónicos del sector privado, que son los que protegen, blindan e invisibilizan los errores del gobierno. Carlos Brigo, un fotógrafo histórico, fue uno de los despedidos de Telam. Entrevistado en Radio Kermés, confesó su dolor por la medida y admitió que el gobierno macrista genera dolor y violencia. Es un conjunto de sensaciones y sentimientos muy encontrados, ¿no? Por un lado, la mentira de este gobierno y de este ministro me genera mucha violencia, pero mucha violencia que no voy a exteriorizar, digamos, una violencia interna, ¿no es cierto? Mucho dolor también por la injusticia. Yo la verdad que no quiero ser autorreferencial, pero a mí me toca muy de lleno que a mí me digan que no encajo en determinado perfil profesional, que soy un núcleo duro del kirchnerismo, que me niego a hacer mi trabajo, siendo que hace 38 años que soy fotoperiodista, no dejé de trabajar un solo día. Comencé a trabajar durante la dictadura militar, año 1980, Editorial Atlántida durante 2 años, Diario Crónica, 18 años, Diario Popular, 12 años, mientras tanto también por la noche colaboraba con la revista El Gráfico, y estoy en Telam hace 8 años. No me puede venir a hablar de núcleo duro, profesionalismo, este gordo impresentable. Y esa es la violencia que me genera, el que yo le tenga que decir un ministro gordo impresentable. Los despidos en Telam impactan también en La Pampa. Julián Varela, el único fotógrafo que la agencia tenía en nuestra provincia, es uno de los despedidos. Varela dijo en Periodismo Turno Mañana que lo lastima el cinismo de la gestión macrista. Esto es una cuestión política. Esto, la verdad que se cambia desde la política, desde otra idea de gobierno. Hoy tenemos un gobierno que, usando palabras lindas como reestructuración o sinceramiento, son usadas con muchísimo cinismo para decir ajuste, para decir despidos masivos, para decir este ajuste lo pagamos los trabajadores, la gente de a pie, la gente común. Digamos, ser conscientes de eso, la verdad, ser conscientes de eso. Esto es una sola lucha, es una sola pelea, y es la pelea por todos y por todas los trabajadores y toda la gente común y de a pie, que no somos los que tenemos posibilidad de fugar nuestros dineros a las offshore. Después de un martes negro en que se vino abajo la bolsa, nuevos remesones sacuden la economía de Cambiemos. El economista Ernesto Matos, del Centro Cultural de la Cooperación, advirtió sobre el impacto en el índice de la pobreza. La pobreza en la Argentina, hoy como está planteada por el INDEC, en los datos de diciembre de 2017, es del 26%, con la devaluación, que más o menos ya con algunos cálculos estamos entre un 50% de devaluación, y este impacto en los precios, estamos estimando que la pobreza podría llegar al 30-31% a fines de 2018, y eso habría que sumarle el incremento del desempleo, que podría estar por arriba de los dos dígitos. Y para el 2019, si este escenario se profundiza, estas políticas económicas podrían, digamos, recrudecer la pobreza y llevarla a un piso de un 35%. Lo que podría generar una subida mayor al 35% justamente es mantener estas políticas económicas de libre movilidad de capitales, libre compra de dólares y obviamente no obligar a las exportadoras a traer dólares al país. El gobierno tiene acordado con el FMI una ayuda social de 65 pesos que equivale a menos de un kilo de pan. Estas fueron las voces que pasaron por la primera mañana de Radio Kermés. Radio Kermés es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Transmite desde el 106.1 MHz con estudios en Balcarce 420 de Toay. Planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Radio Kermés 106.1. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés.